¿Cómo te va, Dardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo tranquilo, ¿usted cómo anda? Muy bien, acá ansiosos de la visita que vamos a tener dentro de un mes. Uh-huh. Una visita súper, súper especial, la de Oveja Hernández, en un año que para él está el Mundial, para todos nosotros, ¿no? Lo que nos gusta el básquet. Sí. Y bueno, se va a hacer este huequito y estar por acá por Tandil para hacer un campus. Comentale a la audiencia, ¿de qué se trata este campus? ¿Qué es un campus? Mira, un campus de básquet, por lo general también consiste en dos o tres días. Esto va a ser directamente durante todo un día bien intensivo. Uh-huh. Son talleres que se les dan a los chicos de 7 a 20 años, que va a ser el 120 chicos que va a haber inscriptos para esta ocasión. Bueno, él hace mucho tipo de trabajos, y te digo la verdad que los chicos salen súper enchufados, súper animados. Y la verdad se da muy bueno, por eso te digo, a veces los campos duran más tiempo. Uh-huh. Va a ser más de relámpago, más porque ya tampoco tiene tiempos. Claro. Porque ya él está el sábado 6 de abril acá en Tandil, el domingo ya está viajando a Brasil. Sí. Y ya se está preparando todo para ir a China, así que va a ser muy lindo, muy lindo. A la mañana va a arrancar tipo 10 de la mañana con una charla para técnicos y personas del básquet también, aquellos allegados al básquet. Sí. Eso va a ser a las 10 de la mañana, va a estar muy lindo, después va a haber un break, y al toque a la tardecita va a estar toda la tarde con los chicos. Él y parte de su equipo también vienen un par de profes de Olavarría, que es del staff de La Oveja. Uh-huh. Así que, no, muy lindo, va a estar excelente, excelente. Para repasar, esto va a ser el sábado 6 de abril en el gimnasio Peniel. No, se cambió. Ah. Va a ser en el instituto donde ya en Richeri al fondo. Uh-huh. Porque nos pidieron, le dimos la opción, la cancha de Peniel o aquella, y pidieron cancha de piso flotante, y bien, el instituto tiene la cancha recién hecha. Uh-huh. Una canchita muy linda ha quedado. Sí. Así que los talleres y también la charla se va a hallar en el instituto. Bien, bien, buenísimo. Para tema de inscripciones, sabemos que arrancó en la jornada de ayer. Recordale a la audiencia cómo tienen que hacer. Sí, mirá, ayer arrancamos, como te dije, el cupo de los pibitos, de los chiquititos, va a ser de 7 a 20 años, el cupo es de 120 jugadores. Sí. Ya ayer se inscribieron 85, uh-huh, o sea que están quedando muy poquitos lugares para los chiquitos. Uh-huh. Así que sí, el martes que viene volvemos a inscribir, martes y jueves vamos a estar en el gimnasio de Peniel. Ahí sí. Estamos escribiendo ahí. Uh-huh. De 5 a 8 de la tarde, más o menos, de las 5 de la tarde a las 8. Sí. Pero yo le calculo que el martes vamos a estar casi tapando, porque ya se cierra una demanda. El martes, decís vos. Sí, yo calculo que sí, porque hubo una demanda muy grande ayer jueves, que ayer alargamos y ya se inscribieron 85 chicos. Uh-huh. Ya hay inscriptos, chicos de Punta Alta, chicos de La Plata, chicos de Ayacucho, vienen como 15 chicos. Mirá. De Parker también vienen, una combi va a venir. Hay muchos chicos de la zona que se han inscrito. Tratamos en lo especial, ¿no?, que pueda ser la mayoría de los chicos de Tandil. Por eso que animamos a los que todavía no lo hicieron a que se apuren este martes, porque se ha enterado mucha gente, a veces también, sin haber hecho gran difusión, se enteraron de todas las ciudades que La Oveja va a estar. Y la inscripción es de 500 pesos nomás para este tipo de taller, para este tipo de campus, es súper, súper barato, súper económico. Queremos recordar que esencialmente, que esto es todo a beneficio de una nenita que tiene un problema, tiene que ir a operarse ahora justamente el 17 de abril al Garraham, sí, a Zularrieta. Uh-huh. En realidad todo esto es a beneficio de ella. Sí. Y bueno, por eso también que la inscripción pasa a ser económica, porque La Oveja Hernández en sí, él viene gratis. Uh-huh. Él, cuando se lo contactó, dijo que él venía sin ningún cargo, él, su secretario, lo único son los profes que hay que pagarle, pero es muy poca plata. Sí. Así que por suerte todo va a ser a beneficio de la gordita, ¿no? Así que buenísimo, aparte este costado solidario para darle una mano a la familia de Zularrieta y justamente a esta chica de 4 años. Pero siguiendo con este orden, entonces, inscripciones arrancaron ayer, siguen el martes, calle Linier al 1300, ahí donde está el gimnasio. Exacto, Linier 1365, ahí a mitad de cuadra está el gimnasio, se acercan, así que vamos a estar de 5 a 8, que yo en realidad es el horario que también estamos entrenando, que justamente ayer largamos con la escuela. Sí. De los chicos de Mi Vida por Tu Vida, los leoncitos largaron ayer a entrenar, y es el horario, estamos hasta las 9 nosotros, pero inscribiendo vamos a estar hasta las 8 de la noche. Bien, ahí me diste el pie. ¿Cómo arrancaron los entrenamientos los chicos? Muy bien, entusiasmadísimos nuevamente, esperando picar la pelota y venir a jugar entre amigos. Uh-huh. La verdad, hemos terminado un año bárbaro el año pasado, con 75 chicos y chicas que tenemos también, algunas nenas en diferentes categorías. Uh-huh. Hemos podido completar todas las categorías, tenemos de 6, 7 años hasta el chico de 20, 21. Y este año con una proyección a que por ahí podemos llegar a ser un equipo de primera, o sea que la verdad estamos súper, súper felices. Y bueno, ayer los chicos arrancaron con todo, ¿viste? Así que recontentos nosotros. Y Dardo, para sumarse, cualquier padre que, bueno, algún chico que tenga ganas de sumarse, ¿cómo hacen? Sí, ahí estamos entrenando los martes y jueves. Uh-huh. A las 5 de la tarde arrancan los más chiquititos, sí. Los de escuelita de 6 a 8 años. A las 6 y cuarto ya vienen todos los nenes de pre-mini mini, uh-huh. Que son los nenitos de 9 a 12 años. Y después de 7:30 a 9 de la noche están entrenando todos los mayores de 13 años para arriba. Se divide la cancha en dos porque la verdad, por suerte, tenemos un lindo número de chicos ahí. Anoche mismo eran cerca de 30 los que fueron a entrenar. Uh-huh. Y bueno, se ha armado una barra muy linda, muy sana. Y bueno, invito a todos los chicos que quieran ir sumándose que se acerquen los martes y jueves. Bien, Dardo, hablando de Maxi Basket y Pre-Maxi, acá tengo a Claudio Soto, que le manda saludos. Un amigo, compañero de equipo. Compañero de equipo, tal cual, me hace que sí, porque lo tengo del otro lado del estudio. ¿Usted vuelve? ¿Cómo viene con esas cosas o no? ¿Cómo estamos? Sí, ahora mira, yo no estoy ya más en la organización porque sí. De que pasé a la escuelita de básquet lo dejé a cargo de otros chicos, sí. Pero sé que ya se están juntando, se hizo un torneo de verano que terminó hace una semana atrás, uh-huh. Y en estos días ya se resolvía cómo venía la apertura. Impecable. Pero la verdad, creciendo y creciendo, ahora apareció otro equipo nuevo de Juárez, uh-huh. En la categoría nuestra, que donde jugamos con Claudio, que es el Maxi Basket, también sí. Se incorporan dos equipos más, así que... Bueno, sigue creciendo. Ambas... ¿Cómo? Que sigue creciendo, digo. Sí, sí, siguen creciendo la cantidad, sí, siguen apareciendo jugadores que uno ni sabía, ¿viste? Y es impresionante. Bien, Dardo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, no te queremos quitar más tiempo. Así que bueno, que sea un éxito el campus de Sergio Oveja Hernández el próximo 6 de abril aquí en la ciudad de Tandil. Así que muchísimas gracias por el contacto. Así que todo aquel que se quiera anotar, apúrese porque el próximo martes van a estar anotando acá los chicos en lo que es el gimnasio Peniel, en la calle Liner al 1300. Así que sea un éxito, Dardo. Bueno, muchas gracias. Gracias como siempre que nos das esta puertita para poder difundir las actividades que tenemos con el básquet. Y también te vamos a estar esperando en esa fecha porque va a haber una buena conferencia de prensa donde la Oveja va a estar charlando con todos los periodistas. Así que es muy interesante escucharlo. Sí. Aquellos que conocemos el deporte, hay mucha gente que se está inscribiendo para la charla, que no es gente del básquet, claro. Que son profes de otros deportes, pero quiere venir a escucharlo. Y bueno, ya como ya dijimos, están todos invitados. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gastón. Un saludo ahí a Claudio. Bien. Te mando un abrazo a cada uno de ustedes. Te mando un abrazo grande.